además nos visitan los amigos y amigas de los rusos, hijos de puta. Hermosa gente, hermosa música, hermosa noche. ¡Bienvenidos, carajo! Banda, periodismo divertido, porno, guarro, sexy, querido. Son definicidas en la radio, hoy el jueves que está sonando. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Van a estar tocando en el estudio. En el estudio y acá, en esta pantalla súper grande que tenés acá atrás, vamos a estar proyectando como en una especie de streaming de video lo que pasa dentro del estudio. Por eso se echa la trampa, porque logramos sortear los vericuetos de la ley sin infringir ninguna norma, pero disfrutando de la música de los rusos hijos porque de puta. Porque no dejan tocar bandas acá. Entonces, claro, como claro, nos cabe el rock and roll de alguna manera la tenemos que hacer. Entonces, si te la hago, te hago el echa la trampa. Exactamente. Programa número 80 es una especie de festejo para nosotros. Y el 80 en los sueños es la bocha. Hoy cumplimos una bocha de programas, así que una me bocha, doy el permiso bocha de pedir un aplauso para el equipo de producción de La Gatera también. Muchas gracias. Bravo. ¡Se vino rubia ella! ¿Qué pasó? Estoy rubio. Volvieron los 90s también a mi pelo. Sí, boludo, esta es una onda Miami Vice. Y le quiero mandar un beso muy grande a mi peluquera, Sandra, que me está escuchando en este momento, o eso me prometió ayer. ¿Sabés que yo me fui a depilar y hablé con la Dani, mi depiladora personal, y le dije, che, nada, sintonizada, voy a ver. Yo creo que tenemos que presentar a tu depiladora con mi peluquera. Hacemos una cooperativa de belleza. Sí. Che, yo quiero dar comienzo al programa prendiendo esta vela que la trajo nuestro productor. No, ¿qué es? Nuestro musicalizador. No sé ni qué mierda. El señor Paul. Así que, si algún altar podía haber en La Gatera, no podía ser de otra manera que... Para los que tengan algún problema, pueden venir y acercarse, hablarle. Ella te desea... ¿Qué onda la poronga roja esta? Tipo, para el oyente que no está mirando... Yo quiero decir, ¿no?, que fue traída directamente desde una santería del barrio de Liniers, si no me equivoco. Enfrente de donde lo tienen ahí al San Cayetano, pobrecito. Sí, sí. Bueno, en las santerías también se veneran este tipo de cosas y nos hace mucho bien. Quiero agradecer muchísimo a todo el equipo de producción que estuvo armando esta locura desde nuestro equipo, como el señor Tomás Portillas, Matías Banerio, en los controles, en la operación técnica del otro lado va a estar Malenga Tica, también Emma Rarri en la edición. Somos un millón. Caro Aponte también. Me siento como cuando te dan un premio en Aptra y te dicen, tenés que ser breve, y vos le querés dar las gracias a todos. Y todo es muy importante, ¿no? Y al equipo de estudiantes, de alguna manera, que están tomando el taller de técnica que se da en FM La Tribu, así que ellos armaron toda la logística. Bueno, nos metemos, ¿qué tenemos que hacer algo más ahora? Podemos recordar algunas cuestiones, como que nos podés escuchar retransmitidos por radiodesalón.com todos los miércoles en horario apto para todo público de 11 a 13 horas. Pero es el mismo contenido, o sea, decimos sí, sí, las mismas barbaridades, las mismas la poronga de vela, todo, y ellos lo ponen igual. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que decir? Algunas noticias del día de hoy. Ah, dale, breve. Dos. Miles de mujeres pararon y se movilizaron ayer bajo la consigna Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, a las 17 horas, y bajo la intensa lluvia se produjo la movilización del Obelisco a Plaza de Mayo. Fueron varios los miles de mujeres movilizadas y sensibilizadas por la tremenda situación que en cuanto a femicidios y violencia de género se está viviendo. Nosotros luqueamos la mesa del día de hoy, lo podrán ver los que están aquí en la radio, con el pañuelo de la campaña por el derecho al aborto. Recordamos que la gatera siempre acompaña estas movidas y recordamos también que todas las mujeres muertas por aborto también son víctimas de femicidio. Así que celebramos la convocatoria del día de ayer. Sí, yo creo que fue una manera de visibilizar también un montón de cuestiones que habían quedado medio relegadas después del encuentro, ¿no? Sí. Mismo la represión y todo eso. Así que en tu cara, todos. Bien, sí, y ahora una noticia también bastante oscura, que es que en el marco de un acuerdo con el gobierno, la CGT confirmó en el día de hoy que no convocarán a un paro nacional. El pacto se concretó con un bono único de 2.000 pesos a fin de año que no es obligatorio, no será obligatorio y que cada sector sindical deberá negociar con sus empleadores. Una vez más, la burocracia sindical le cierra las puertas a la movilización y la lucha de los trabajadores. Qué mala onda, ¿no? Como que ganas de comerse los mocos también ahí, hacerle el juego, sí, de hacer ¿no? el propio negocio. Exactamente. Bueno, yo sigo apostando a la rebeldía. Yo creo que en algún momento, dicen, algunos augurian de alguna manera que en diciembre hay como un ajite, ¿viste? Porque es una fecha sí. bastante conflictiva. Sí, se cumple un año. Wow, se cumple una. ¿Y qué vamos a hacer? Bien. ¿Qué vas a hacer en tu casa comprando el pan dulce con chocolate? ¿Qué mierda vas a hacer? Hay que empezar a pensarlo, me parece. Yo espero que no haya como un dale, salgamos, hagamos algunas. Saltemos como aprendimos. De verdad, bien alto. Claro. En la dorcha, saltemos. Exacto. Qué lindo, Ernesto. ¿No vamos a escuchar un tema, Marian? ¿O hay algo más que decir? No sé, la palabra que vamos a definir en el día de hoy es la palabra corazón. Esto significa que vamos a dar vuelta por todo un montón de conceptos, de historias, definiciones que tienen que ver con esta palabra. Y además que es un programa que nos atraviesa fuertemente el corazón el día de hoy. Sí, porque además nuestros amigos de los rusos hijos de puta que ya están en FM La Tribu andan por ahí atrás haciendo andar a saber qué están haciendo. Ellos van a estar compartiendo una noche acá, charlando. Ustedes también van a poder ser parte de la entrevista. Le van a poder hacer preguntas. Es un poco también la idea, abrir el juego, que ustedes les pregunten y hagan esas cosas extrañas. Me encantó. Nos vamos a escuchar una primera canción. Dale. The Strokes. The Strokes. Heart in a Cage. I don't ride better. ni piratas, gatos, ni mutantes. Gatos. Gatos. Oh. ¿Empezamos a definir la palabra en el día de hoy? Dale, me encantó. La palabra corazón es la elegida. Hágale pues. ¿Qué dice la RAE de la palabra ¿Qué corazón? ¿Qué dice la RAE de la palabra corazón? Es el órgano de naturaleza muscular común a todos los vertebrados y a muchos invertebrados que actúa como impulsor de la sangre y que en el hombre está situado en la cavidad torácica y del lado izquierdo, dicen. Pará. El órgano de naturaleza muscular ya me dispara emoción, ¿no? ¿Qué te dispara? No entendí. Órgano de naturaleza muscular común a todos los vertebrados y a muchos invertebrados. O sea, es común a varias cosas, sí, no importa exactamente. Eso. Bueno, que actúa como impulsor de la sangre también. Esto hasta acá es un montón de cosas. Sí. Puede ser tranquilamente un pitulín, un músculo. Es como un músculo, ¿o no? Sí, habría que ver si tiene hueso. Y que en el hombre está situado en la cavidad torácica. A veces. ¿Y en la mujer? Depende. ¿Dónde tenemos el corazón? Puede no estar situado en ningún lado. ¿Las mujeres tenemos un lugar para tener el corazón? ¿Yo tengo el corazón en un lugar determinado de mi vida, de mi cuerpo, por ahí? En tu cavidad torácica. No, bueno, está bien, pero el corazón, lo que verdaderamente te hace latir la vida, no el órgano, el corazón, el motor. Yo pienso, ¿a dónde lo tengo ubicado? No sé. Yo a veces no lo encuentro, me parece. Hay que buscarlo, a veces lo encuentro, buscarlo. lo estimulo. La vida es una búsqueda incesante del propio corazón. Mirá lo que te digo. Ay, qué lindo. Comillas. ¿Esa frase es de tu propia autoría? Sí, en este momento la pensé. ¿En serio? Muy bien. Sí, muy original todo. Qué lindo. Sí, gracias. Le hace bien la gatera a la gente. Bueno, nada. ¿Qué no, más? No. ¿Algo más dice la RAE? Yo sí tengo otra acá. A ver, dale. Centro, es el centro de algo el corazón. Por ejemplo, el corazón de una manzana o de una alcachofa o un alcaucil. ¿No? ¿Qué verdura invisibilizada, boludo? ¿No? ¿Qué cosa? ¿La alcachofa? El alcaucil. El alcaucil. Sí, sí. Muy rico, ¿por qué? Debería. Está bien. Está muy bien el alcaucil. Yo como alcaucil. Como alcaucil y ¿cómo se llaman los otros? Los Espárragos. Me como los espárragos. Bueno, el alcaucil. Las alcachofas me gustan también. Cuando tengo un... Son una flor, en realidad uno se va comiendo como los pétalos, las hojas. Hoy estuve hablando de alcaucil, justamente. Okay. Y lo más rico del alcaucil justamente es el corazón. Uno cuando llega ahí al centro es violeta. Ay, qué lindo. El resto es verde. El corazón es como ese preciado bien que uno va a ingerir y que, bueno, se puede disfrutar mucho. Sí, qué lindo que es el corazón. Dejemos de hablar del alcaucil, ¿te parece? ¿A quién no le han roto el corazón, loco? A mí me rompieron el corazón varias veces, el corazón. Pero mal. ¿Querés contar? No sé, boludo. Estás debatiendo. Tuve situaciones de llorar, tipo en una ducha, entonces yo arrodillada. ¡Ah! Y era como, no, me dejó otra vez la concha. Descarnada. Y él volvía siempre. Que me di cuenta que... Esos son los peores. Era un psicópata. Claro, era un psicópata. Los que vuelven. O sea, si el chabón se va y vuelve una vez, todo bien. O la mina. Ya si va y viene, es un psicópata. Es una buena señal para darse cuenta. Te lo dice acá el ¿quién es ese? Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ekeko. Es como un Ekeko. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Porque el que se va definitivamente, por lo menos puede llegar a dejarte un buen recuerdo. Yo rompí algún corazón también. Sí, no me enorgullece. En serio, bueno, boludo, pero son situaciones de la vida. No me enorgullece, pero de repente digo, güey. ¿Quién no ha roto un corazón? Que lance la primera piedra. ¿Vos rompiste un corazón? Sí, yo he roto corazones. ¿En serio? Alguno. ¿Querés contar? No quiero contar. No, simplemente me hago presente en esta experiencia que es por demás humana, además. Pero, ¿siempre alguien de acá no le han roto el corazón alguna vez? Que puede levantar la mano. Que levante la mano a la persona que jamás le rompieron el corazón en este recinto. Par de papi. Y que no ha roto ningún corazón. Todos víctimas, boludo. Somos todos victimarios. Somos víctimas del corazón. Del amor mismo. ¿Qué cosa que se sufre, no? Y que se elige. ¿El corazón? El corazón, el amor, el sufrimiento. Yo no sé si elijo el afecto, ¿viste? Como que el afecto me viene, es como la menstruación. me viene, no elijo que no me venga, ¿entendés? O sea, me viene y cuando me viene el afecto hacia alguien digo, joder, y es como es la persona. Por ahí es un lauti, tenés por ahí suerte. Es un equeco, por ahí... Es un alcaucil. Por ahí es una vela roja prendida en el medio de tu noche. En los mejores casos, ya que sé, cada uno, bueno... Y si nos ponemos a hablar un poquito de la etimología de la palabra corazón... Me acordé del amor y... ¿Reviviste experiencias? Reviví pasiones. Wow. Pasiones. Si nos ponemos a hablar un poquito de la etimología de la palabra corazón, no hay ninguna sorpresa en decir que viene del latín, más precisamente del latín antiguo de la palabra cordis, y esta a su vez viene de otra forma anterior que es coratione. ¡Coratione! El latín cordis, además de darnos cor, para dar origen a su vez a la palabra corazón, lo encontramos en la palabra recordar, que está formada por dos partes, re y cordis, justamente. Es por esto que muchas veces la gente asocia el verbo, la acción de recordar, a volver a pasar por el corazón. Qué lindo eso, ¿no? Sí. Muy lindo. Igual imagen. Todo te lo tenés que pasar por el corazón. Tipo, me acuerdo. No es obligación. Me acuerdo de esa situación y me la tengo que pasar por el corazón. La verdad, me la pasaría por otro lado a veces. Hay situaciones que me las pasaría, recuerdos. Para pasarte por otros lugares. ¿Por ejemplo? Por el culo, boludo. Y por la cajeta, ¿sabes? Me pasaría, perdón, quiero decir, acá, en nombre de todas las chicas, seguramente tenemos buenos... Perdón por el niño. El niño ya está aprendiendo de lo que es la vida, disculpe. Gato. Disculpe. ¿Qué querías contar? Nada, yo soy madre también. Imagínate que estas cosas las vive mi hija. Y ahí está ella, bueno, sobrevive. Una reina. No sé, estaba... Le mandamos un beso. ¿Está escuchando, Lola? Espero que no hoy, que ya esté durmiendo, porque bueno, mañana hay que levantarse temprano. La madre también, de alguna manera. De alguna manera. Eso es pasarte por... Yo me paso por el corazón. Eso que hacemos las madres. ¿Qué? Y como vos haces todo por tu cría, no, o sea, no podés no hacer... Bueno, a mí en mi caso particular, yo no puedo no hacerlo. O sea, todo lo que yo hago en cada segundo, hasta este programa de mierda, es para mi hija. O sea, ¿entendés? Como para que el día de mañana diga, mirá qué pelotuda que era mamá. Esto no lo voy a hacer. Mirá, mamá, me dabas vergüenza, le hablabas a la vela roja. Mamá, otra vez, ¿te imaginás? Y bueno, algo de eso va a haber, amiga. Algo va a haber. Está bueno estar preparado, ¿no? Porque uno ya lo vivió en carácter de hijo. Sí, sí, sí. Y vivirlo en carácter de madre es una limadura. Cuando vos tenés que criar un pibe, eso es amor, eso es corazón. Ahí le metés todo el corazón, toda la creación, toda tu rebeldía, todo. Imagínate todo. Una ensalada. Vos todo. Te levantás fisura, te levantás deprimida, te levantás de buen humor, te levantás indispuesta, te levantás con alergia. Y todo ahí le metés el corazón. Para tu hijo, de alguna Bien. Hija, o tu lo que sea que haya salido de tu cuerpo. Hermosas palabras. Por un lugar indicado. Exacto. Porque... Sí, no. Sí. Entendemos. Vamos. Bueno, a ver, ¿qué más hay que hablar de este programa? A nosotros nos gusta traer muchas veces... ¿cómo te va? Amigos y amigas siguen llegando esta noche. Sí, lo que hay. Nos gusta traer cuestiones relativas a la mitología de algún lugar. En este caso, nos toca la mitología eslava. ¿Ya nos metemos en la mitología eslava? ¿Sí? ¿Te parece que nos metamos en la mitología eslava? Bueno. ¿Qué es la mitología rusa? No es lo mismo. Yo quiero hacer esta aclaración. No siempre, puede no ser lo mismo. ¿No leímos la misma producción nosotros? O sea, yo entendí que es lo mismo. Pero tengo una discrepancia. A ver, ¿a vos porque te gusta el Warhammer y todo eso? A mí me gusta todo lo académico. Sí. Google Doc. Sí, el Google Doc. El Google Scholar. Wikipedia, ¿vos curtís Wikipedia? Yo curto Wikipedia. Yo banco Wikipedia, banco además. Wikipedia. Viste que hay mucha gente que se pone purista respecto de lo académico y dice... No. Wikipedia la hace cualquier gil y... ¿Qué tenés contra los gil? A mí me parece, ¿sabés qué? Como que Wikipedia lo que tiene... Mirá, le hago el chivo a Wikipedia. Pero nos parece bien. Nos parece bien. Sí. O sea, es una construcción colectiva de conocimiento. ¿Cómo? O sea, una definición no solamente está aportada por una editorial con una determinada línea política, sino que lo que abren un poco el juego. Y vos como usuario, vos agregás información y está buenísimo. Y como toda construcción colectiva también tiene errores, digamos. Sí, es como la colectividad de... La colectivización del conocimiento. Exactamente. Hay artículos de todo. ¿La gatera podría tener un artículo de Wikipedia? ¿Sobre qué? Sí, sí. ¿Sobre sí. la gatera? Sobre radio, sobre la gatera. Sobre la gatera en sí misma, ¿no? La gatera es un programa de radio. Medio pelotudo que habla mucho. ¡Pelos! Bien. Y bla. Yo creo que podríamos. Bueno, nos metemos en la mitología rusa. Sí. La mitología eslava. Bueno, tecnología es lava. Metete donde quieras. Vos te metés siempre donde querés. Yo te das cuenta. Intento, hago el intento, muchas veces me sale. Vos te sos un envión, dale. Bien. Hoy traemos un personaje de la mitología eslava que es Yarilo, con Y, Yarilo. Que además de ser considerado el dios del amor, también se lo consideraba un dios de la naturaleza. La historia de Yarilo pertenece a la mitología de un pueblo previo al cristianismo, ¿no? Es por esto que después de que el cristianismo se expande y todo lo que ya sabemos, Yarilo es considerado, es demonizado y considerado un diablo, un ser oscuro. Qué feo. Porque sí. Él era pobre, él era un chabón que era el hijo de uno de los dioses. ¿Cómo se llamaba el dios ese? Perún. Era el dios del trueno, ¿no? El dios del trueno tuvo un par de hijos y uno de esos hijos lo tuvo a Yarilo. Y Yarilo iba ahí corriendo por el prado, el divino, y ¡pa! El enemigo del padre dijo, vos te venís a vivir conmigo, me vas a criar el ganado. Exactamente. Se lo lleva al inframundo porque el enemigo del padre, Perún, era malo. Pero hay algo muy curioso en este inframundo. Él era feliz corriendo por el prado. El inframundo era hermoso, no era un lugar oscuro, lleno de calaveras, sangre, fuego, todo, lava. Todo era un lugar con verdes prados, amplios, luz del sol, naturaleza. Nosotros lo fuimos a ver un par de veces. Sí, varias veces. Hemos ido. Y este chabón, digamos, que se paseaba cuidando al ganado y disfrutaba de la naturaleza. Desnudo. En el inframundo. Gato. Es por esto que después en algún momento de la historia Yarilo vuelve a la tierra y lleva consigo toda esta naturaleza y es por eso también considerado el dios de la primavera, del que da fertilidad y también por eso buenas cosechas. Qué lindo que es. Los pueblos veneraban a Yarilo. Lo requerían a Yarilo. Entonces dijeron, vamos a hacer una fiesta para honrar a Yarilo y le vamos a poner Yarilki. Yarilki, qué difícil de Yarilki. Parece que en la fiesta agarraban a una chica. Sí. La vestían de Yarilo, la subían arriba de un caballo, un burro, algún equino a mano que tenga, y la hacían pasear y todos, y se empezaban de verdad a calentar. Era como una fiesta de un pueblo que subían una mina, lo vestían de chabón arriba de un equino, así. Y después, era como una celebración a la sexualidad también. Claro, y en un momento era como, bueno, hacemos la muerte de Yarilo. Agarraban un animal y le ponían un pito, un pene. Boludo, le ponían un pene, y la gente ahí se empezaba a poner más. Era el clímax. Dale. Yo pregunto como que qué cosa, ¿no? Era como habilitado, esto pasaba de verdad. Sí, de la vida. De hecho, misma. Se decía que las personas que contactaban visualmente, de forma prolongada en esta fiesta, después posiblemente tuvieran algún tipo de acercamiento sexual y, ¿por qué no?, más duradero, ¿no? Era como una festividad que daba inicio a muchas cosas. Mirate con uno fijo y ya te lo llevas. Yo ya sé. Un rato. Ay, pero bueno. Claro. Yo puedo elegir alguno. A ver, acá hay gente casada, yo ya acá no miro. Usted es de la colectividad y yo se lo respeto de todo corazón. Y yo me gustaría probar cómo es con usted la situación, porque yo no sé qué. No, dale, por favor. Déjame. Se va para atrás. Dar vuelta a mi mito. Justamente, no se va para atrás. Se va para atrás. Vení. ¿Qué es lo que me vibra esto? No sé. Bueno, sigamos. ¿Cómo sigue esto? Bueno, yo creo que momento. Y se los cogían a todos, la concha de su madre. Esa es la historia de Yarilo. Sí. Había mucha gente. Esta producción la hizo la negra María Emilia Silva, que en este momento está en un avión yendo a Rusia. Por algún motivo que uno no sabe bien. Desconocemos. Desconocemos el motivo que la llevó a Rusia, pero está ahí en un viaje de disfrute y demás. La concha de la lora. Muy bueno, bien. Para. Momento de irnos a una tanda. Se fue la primera media hora. Todavía queda una hora y media de esto. Esto es así. Una hora y media. El que quiere se va, no sin antes dejar una moneda en la gorra, que de alguna manera en algún momento la vamos a pasar. Porque de esa manera autogestionamos este programa de mierda que hemos dado en llamar La Gatera del Orto y La Puta que nos parió a todos. Y después vienen los rusos hijos de puta. Además. ¿No vamos a una tanda? Vamos a una tanda, exactamente. Gracias. Corazón es una condición que te genera hoy en día las redes sociales. Tener un corazón significa tener aceptación del otro o rechazo. La Tribu FM 88.7

Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gatato. Gatato. Es así. En general. En general. Sobre todo vos, además, amiga, debo decirlo. Llego tarde, pero no, no se escucha puedo, a nadie. No puedo llegar temprano a ningún lado, nunca. Es como una especie de reafirmación. Sí, querés que me lo ponga más cerca de la boca. Es medio incómodo. Pero bueno, a veces está bueno. Lo tenés un ratito y no te cansa. Dale. Bien. Momento del laboratorio del día de hoy. Le cuento a la gente, que tal vez es la primera vez que está escuchando, que este es un espacio en el que me gusta a mí particularmente traer temáticas relativas a la sexualidad, al género y otras cuestiones. Hoy nos toca hablar del Kama Sutra. Oye, mirá, ¿por qué elegiste este tema el día de hoy? Porque tiene que... ¿El día de hoy? De hoy. Porque hoy es un día de mucha efervescencia física. ¿Tiene que ver con el Kama Sutra? Tiene que ver con el sentimiento. El Kama Sutra, y con las sensaciones también. Ajá. En principio, lo que hay para decir es que es un libro de origen hindú. No es un lindo total de la vida este chabón, por favor. Es un chabón tan lindo. Todas las caras que pone, debería hacer tele. Bueno. Yo he puesto siempre más. ¿En qué me ves? ¿En qué...? Tipo manejando un... Un magazine. Un magazine descontracturado, re divertido, entrevistas. Original. De todo un poco. No, prefiero La Gatera. Sí, mejor La Gatera. Decíamos. El Kama Sutra es un libro de origen hindú escrito por el religioso Vatsyayana Mayanaga. ¿Vos practicaste? ¿Practicaste para decir eso? Además, busqué varias versiones del nombre para entender cómo se pronunciaba. La fonética. Vatsyayana Mayanaga. Vatsyayana Mayanana. Repitan conmigo. Vatsyayana Mayanaga. Se ignora. Digamos, para el mí momento... era anónimo. Para mí lo habían escrito así un montón de gente que tiene un autor. De un montón de maneras. Tiene un autor que era un señor viejito cuando lo escribió. Mirá, experimentado. No se sabe bien cuándo, pero fue entre el siglo II y el siglo IV después de Cristo. Y este autor justamente lo escribe con una vasta experiencia en el terreno de la sexualidad, porque pasó su infancia en un prostíbulo en donde trabajaban sus tías. Entonces el tipo creció en contacto con un mundo que no era público para la niñez en ese momento, pero muy prematuramente conoció el sexo, conoció la seducción, conoció, ¿por qué no decirlo también? ¿Qué era, perdón? La sumisión de las mujeres por parte de los varones que iban. Perdón, ¿qué era? ¿Él era hindú? ¿Qué era? ¿Hindú? Era hindú, un pequeño apu, así. Ponele, sí. Religioso, profundamente religioso, eso. Se dedicaba a la religión, habiendo tenido esa vida, ¿no? Y el Kama Sutra es en sí mismo un compendio de enseñanzas y tradiciones que eran transmitidos en forma oral, porque no todos leían y escribían, ¿no? Una vez escrito esto, se difunde de forma oral el libro. Su título tiene varias traducciones que no se ponen de acuerdo. Por un lado, es la versión condensada de la enseñanza del deseo. Por otro, aforismos sobre el placer erótico. Y por último, gramática del sexo. Todas me gustan. Todas son muy lindas. Todas son nombres como de discos punks. Podría ser. No, gramática del sexo, las vulves, ponele. O ¿cuál era la de la condensada, leche condensada para...? Versión condensada de las enseñanzas del deseo. Versión condensada del deseo porno. Bien, algo rescatable de este libro es que es uno de los pocos textos religiosos de la antigüedad que rescatan el valor del placer sexual en la vida de las personas, ¿no? Recordemos, como a modo de ejemplo gráfico, que en el mismo momento en el que se escribe este libro, en Europa, se estaban quemando vivas mujeres, matando putos, tortas, digamos, como que hay algo... Lo mismo que pasa ahora, básicamente, lo mismo que pasa ahora acá, claro, exactamente. Se queman mujeres, se matan putos, ¿qué más pasa? Y matan tortas también. Y matan tortas. Trabas, en fin. Bueno, estamos, qué evolucionado. Son otras las formas, me parece, que encuentra la violencia en hacerse carne. En general, es un libro conocido por las posiciones que propone para realizar el acto sexual. Pero es al menos el 20% del total del contenido del libro. También toca otros 7 temas. En realidad son 7 temas en total. Y acá un poco empieza la polémica con el Kama Sutra, porque a mí, viste, que me gusta polemizar. Upa. Me gusta polemizar con todo. Te politizo. Me gusta el tema. Estás cada vez más parecido a Paul. Rojado. Ojo, sí, porque sí. Paul no sé si tiene casi. Sabés que yo lo vengo pensando. No llegó a los 40 y parece de 80.000 años. Es el señor Pero. ¿Cómo dijo que le decían de chica? Ay, me dijo. Después no, de papi. Pobrecito, Paul. Algunos de los temas que toca. Es, bueno, el sexo en general, el acto sexual de manera detallada, la elección de una esposa, la conducta correcta que debía tener una esposa y la seducción de las esposas de otros, de las cortesanas o prostitutas, digamos. ¡Qué machista que es este libro! Absolutamente. Pensemos cuál era el destinatario de este libro, ¿no? Claramente el varón heterosexual y, en general, de las castas más privilegiadas de la sociedad hindú. Porque además recordemos al que es una sociedad... Al final no era tan copado el chaboncito. No era tan copado, por eso vamos a polemizar con el Kama Sutra. Ah, ok. Uno de los temas que ¿no toca justamente... El Kama Sutra, una imagen, algo para ver una imagen. Bueno, hay un dato curioso, que es que en sus orígenes el Kama Sutra no tenía ilustraciones. Las ilustraciones se van agregando en las versiones posteriores que se hacen del Kama Sutra como forma de contarles a quienes no podían leer y escribir de qué se trataban esas poses que se lo mismo que hizo el cristianismo con, ¿no? Todos hacen lo mismo. Bueno. Funcionan todos igual. Sí. Todos funcionan igual. Acá, en lo que contaba recién, podemos ver claramente las concepciones machistas que están presentes en este libro y en aquella época eran las prácticas sexuales de la sociedad hindú. Habría que ver el día de hoy cuáles son las prácticas y cuáles de estas cosas aún seguramente se sostienen. También un poco para discutir con estos discursos que un poco reaccionarios que surgen en este momento de decir, ah, bueno, la cuestión de género, la violencia de género como tema está de moda actualmente, ¿no? Vemos que tiene miles de años, que tiene una larga data en la historia de la humanidad y el Kama Sutra, por ejemplo, es una evidencia de esto. En el libro Vatsyayana, el autor asegura que el sexo es una unión divina entre dos personas, por lo cual es completamente positivo y benéfico. ¿Y qué es malo si se realiza con fines frívolos? Y acá a mí también me hizo... ¿Qué es con fines frívolos? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Cuáles eran los fines frívolos? ¿Los de el mero placer sin objetivos reproductivos, por ejemplo? Y entonces es interesante ver cómo el Kama Sutra está básicamente uniendo el acto sexual a la monogamia. Y la monogamia, entendida de una forma muy particular, que es entendida en general desde sus orígenes de esta manera, que es la monogamia de parte de la mujer. El mandato de fidelidad era de parte de la mujer. De hecho, otros capítulos del Kama Sutra estaban dedicados a enseñarle al hombre cómo seducir otras mujeres, ¿no es cierto? Mujeres que no eran la propia esposa. En cambio, la esposa tenía un capítulo especial en el cual se explicitaban todos los comportamientos adecuados de las esposas, entre ellos el mandato de la fidelidad. Una mujer que rompía ese mandato era como destinataria de graves penas. Y otra cosa con la que claramente estoy como discutiendo acá con el Kama Sutra es que es claramente heterosexista. ¿Vos discutís mucho con el Kama Sutra? Sí. Antes de irme a dormir, 10 minutitos de discusión con el Kama Sutra te tiro. Vos te levantás y lo tenés al lado y vos decís, mira, a mí me parece que acá y ahí ya empezás con la discusión. ¿O sí, cómo sí. es? Agarro una página de azar. ¿Cómo es la mañana del doctor Lautaro Radovich y el Kama Sutra? Las mañanas tienen café con leche, seguro es como una cosa obligada. Un poquito de granola de vez en cuando. Ay, pero qué lujo, por favor. Sí, bastante hippie mi desayuno. Hippie. Alguna fruta, claro. Alguna harina blanca de vez todo en cuando también. Comés, pero ¿a qué hora te levantas? ¿A las 5 yo de la como mañana? Mucho en el desayuno, les cuento a todos. ¿Pero de a qué hora te levantas vos? Depende. Pero, ¿y a qué hora vas vos de...? ¿De qué, amiga? No voy a hacer esa pregunta porque me parece muy bien que te autocensures. Yo tengo de vez una en hora cuando. Determinada. Me la rebanco. Y depende, fines de semana. En fin. Que uno siempre termina hablando de lo mismo. Siempre, ¿viste? Siempre vos terminás cacaquín, hablando de lo ¿dónde mismo. ¿Dónde está el cacaquín? Mirá, hablo de mierda y aparece. Qué lindo que es el cacaquín. Es nuestro editor. El chabón le gusta oler corpiños. Asegura que el corpiño tiene olor a teta. ¿Existe el olor a teta? Que no existe el olor a teta. O sea, el chabón tiene como una cosa con el olor a teta. Sí. Yo Yo no creo que no hay. Par de papi. Bueno, yo la verdad no estaría pudiendo dar cuenta de esto. Podríamos. Podríamos probar. Par de papi. Ahora, acá, el por ejemplo, acá sí debes juntar o no por el yo pelo. Yo puedo juntar. Sí, a ver. Papi. No lo voy a mostrar. Yo te tiré ideas. No lo voy a mostrar, pero lo cuento. Te tiré ideas. Si tuviera que mostrar todas las cosas que cuento del aire. A mí no se me juntan nunca, pero ni aunque le pongas un coso ahí, es como ellas son. Y está bien, vos dejalas, ¿qué querés? Bien, vamos finalizando con el laboratorio del día de hoy. Sí, quiero hacer una última aclaración. ¿Qué? Aparte de que me divertí mucho teorizando y discutiendo con el Kama Sutra, quiero aclarar que el sexo tántrico no es lo mismo que lo que dice el Kama Sutra. Y que si en todo caso quieren saber un poco más del sexo tántrico, tendrán que escuchar el programa el jueves que viene. ¡Ay, cómo lo ay, cómo te lo vendo! Escúchame, momento de ir a escuchar una linda canción que va a salir para todo el mundo. Esta canción va a salir para el universo, es Blondie. Escuchá. Y en un rato se vienen los rusos hijos de puta, ya los vamos a subir acá, vamos a charlar y luego todo lo que va a pasar. No te vayas. El gato es uno. La gatera, el gato somos. Corazón me remite a amor y me remite a pasión. Lo que se hace con corazón se hace con pasión. Y me remite al fútbol, a la historia, un montón de pasiones personales que tengo. Háblale ser culi. No, el regreso, bueno, estamos haciendo la gira Reencuentro por toda Latinoamérica. Claro, parece todos los tipo... rumores de Santiago embarazado por un panda son mentira. Estamos con los amigos de los rusos, hijos de puta, que han llegado de alguna manera a La Gatera y los recibimos con un fuerte aplauso de la concha de la lora. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Qué lindo que hagamos lo que se nos canta el orto, ¿no? También. A pleno. Está bien que pase mira, eso. Como sí. Que, bueno, ahora mira, te agarro el aire de la tribu y te hago un programa como salga. Invito a una banda que me re gusta, que la pasamos re bien y definimos la palabra corazón. Y si es una banda que pone el corazón y se nota en el escenario y se nota acá, se nota en la vibra que tienen ustedes, son ustedes que... Son los rusos, son hijos de puta. ¿Y qué significa poner el corazón para ustedes, así de una? Coger, comer y dormir. ¡Oh! ¡Qué lindo, boluda! Pero todo como así, en ese orden. En eso ese iba orden. A preguntar justamente, en ese orden, ok. ¿Cómo era entonces? Coger, comer y dormir. Coger, comerla. Y sentir. Y sentir. Todas las cuatro categorías sentir. Cagar está buenísimo. Yo cuando no lo hago. Pero escúchame, dice que supuestamente los tres grandes placeres de la vida empiezan con ser comer, cagar y coger. Claro. O sea, y para dormir entra para mí, es como está ahí exactamente. Pero imagínate si. No sé, es horrible esto que voy a decir, pero nosotros somos muy escatológicos. Ah, sí. Muy, muy. Pero... Flor tiene una habitación llena de paredes de caca, así con dibujos. No, chavos. Con caca misma. Caca de... La caca Nisman. La caca Nisman. La caca de tus gatos, quizás. Sí, hago nada. Cultura de caca. Arte. Marta bien. Minujín me ama. Pero Marta Minujín, escúchame. Si Marta Minujín hace arte con lo que hace, bueno, no vamos a hablar de Marta. No, hoy no quiero hablar de Marta. Bueno, entonces, ¿qué iba a decir? Yo no sé ustedes, pero yo, tipo, si estoy un día sin cagar, no puedo estar bien. No, es horroroso. De verdad. O sea, hay gente que me dice, no, yo cago cada dos días. ¿Cómo haces? Sí, ¿por qué estamos hablando de caca? Otra vez. No, igual nos pasa. Igual. Ah, por lo que dijo Flor, que cada un par de jueves nos pasa. Otra cosa, nunca. Estábamos hablando del corazón. A veces el corazón es una mierda. Entonces está bien, porque a veces el amor es una mierda. Frase de los rusos, hijos de puta, te digo que si tenemos para tirar, porque la producción, mirá lo que es esta producción. Nah. Esto es el cacaquín, boludo. El cacaquín, que además, el editor, él es como muy fanático de los olores. Recién dijimos que él que como que hablaba del olor a teta, que existe el olor a teta. ¿Re existe el olor a teta? Mirá, dice para que re existe. A mí pareció el olor a sobaco, es como de. ¡Bien feo! ¡Oh, Santiago, boludo! ¿Qué teta es otro chupando, sudor hermano? Mucho más hermoso. Más lácteo. ¡No! La parte de abajo que se junta agüita. ¿Pero qué teta? Bueno. Es como un sobaquito. En verdad existe el olor, todo tiene olor. No, yo no tengo olor. El agua no tiene olor. El resto tiene olor. Sí, tenés olor, Santi. No, lo que transpiro, no. Te estoy oliendo de acá. Es verdad que Santi transpira poco. Santi podría oler mucho más. No, Santi podría oler más. Es cierto que Santi podría oler más. Yo duermo con él en todas las giras. Santi podría oler más. Es verdad. Cuánta intimidad que hay en los rusos. ¿Podemos dejar de hablar de cosas corporales? No, pero... ¿Por qué? Jamás. De eso se trata el programa, Ruso, o sea, sí, también. Nos estás cortando una gran parte del contenido. Igual, lo que decía, se nota que hay mucha intimidad entre ustedes, digamos. Me imagino, y tal vez podrían contar un poco ustedes cómo viven como grupo de amigos esto que hacen. Santiago tiene una obsesión con las medias. Bocha de medias necesito. Cada vez que me voy de gira necesito una o dos veces cambiármela por día. Pero nos vamos de gira y nos vamos 30 ¿sudás? Días, Santiago llega a 42 pares de medias. ¿Sudás mucho solamente los pies? Pero y dos remeras. La sensación de tener el pie ¿cuántos así calzoncillos fresco? Llevas vos, por ejemplo? No, eso no tanto. Pero ¿se repiten? ¿Qué onda? Se usa, no. Se da vuelta, se lava. No, Santiago, ¿a vos te usan los pies de las, por ejemplo, de las personas con las que vos frecuentás sus intimidades? ¿No te calientan los pies? No me calientan los pies. Yo no miro pies. Omito. Qué asco los pies. Sí, para si mí te podríamos gusta, tener si te muñones. Gusta, con muñones caminando todo, ya estaríamos bien. Pero el pie, cuando se te hace la dureza. A la rusa le gusta. A mí también me pasa algo raro. Vos tenés un dedo deforme. Yo tengo un dedo deforme y una uña bastante asesina también. Esa es la uña cortapapeles. No, no, no, pero tengo como un el dedo chiquito del derecho está como metido para adentro. Si alguien se quiere ir a tu cama, le cortás el tendón. Después te muestro. Dale. Es como. Ahora si podrías querés. Mostrarlo ahora. Bueno. Me muero. Lo que pasa es que es radio esto. No, pero no, no, no, la gente está ahí que quiere verte el pie. Cuando tele lo muestro. Quieren ver el pie de él. Levante la mano. Bocha. Vamos. Empezamos con el pie, después seguimos. Cuando dijiste los mayos, te pones decir que yo corto, guau. Mostrá el pie, mostrá el pie. Yo puedo proponerte que mostres, vos mostrame el pie. La uña. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Es como una especie de torpedo de carne. Mostrale a la gente que no te cree, por favor. Vean el pie. Después paso la gorra y voy mostrando el temita. Yo no vi ninguna deformidad igual. No. ¿Vos querés mostrar tu pie? Ay, hice algo. ¿Querés mostrar? Ya mostramos. ¿Alguien quiere mostrar alguna parte? Mostremos otra cosa. Yo hoy me compré estas calzas a 50 pesos que son polémicas. Mostré la Mona Lisa. Tengo la Mona Lisa en el culo, pero parece la Negra Sosa. Entonces, cuando me estaba vistiendo en mi casa y me veo, digo, es la Negra Sosa. Y me puse la pollera. Mirá que la Mona Sosa. La Mona Sosa, boludo. Una Mona del conurbano. Una Mona Lisa del conurbano. La Mona Lisa me gusta más. La Mona Lisa, boludo. La Negra Lisa, la Negra Lisa, boluda, pobrecita. ¿Qué onda? Al final, la Mona Lisa parece que no era una chabona, era un chabón. Era el novio, el amante, era el estudiante de Leonardo da Vinci, el taller de Leonardo da Vinci. La seriedad facial del señor Desbats. Solemne. Solemne. Es así, era, supuestamente era un estudiante que era el amante de él y él lo quiso pintar. Para yo tenerlo, tengo una anécdota de Leonardo da Vinci, eterno. Que al ayudante, como él era un culinario así medio excéntrico que quería comer verduras, ajá. Lo tuvo al ayudante un montón de tiempo comiendo lechuga y casi se muere. Así. Tipo tortuga. Y claro. Y se inspiraba para hacer el... de ¿pero cómo por comían. Qué hacía eso? Porque era un avanzado, o sea, veía... No, era vegano, el primer vegano de la historia, cabrón. No, anotación de él, real, esto es posta. Era para pintar a Cristo, esos Cristos flacos que estaban haciendo... muertos, se inspiraba en eso. Hacía de cazar al pibe. Y a Vinci también le gustaba muchísimo pintar con mierda, ¿no? Digo, para aunar el criterio desde que arrancamos... ¡Ahí este tenía una uña deforme! Pará, también tenía la los pies de deforme. ¿Qué? ¿Esto para, son... para, yo quiero saber qué frases. Quiero saber la producción. Ah, bueno, a ver, para, yo, pero no tienen que mirar. Para, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Del 1 al 6 un número. ¡Ah! 5. Vamos hacia el bien por el camino del mal. Esa es la frase más heavy metal de la historia. Y Justice for All. Suena una cosa como... Tendríamos que estar con humo. Atrás y entre las sombras. Todo, un pecho peludo con unos tiradores negros. No, no, sí, a ver, ¿qué significa eso? Vamos hacia... Podría haberla dicho Bon Jovi. Menem tiró una vez, estamos mal pero vamos bien. O estamos bien pero estamos mal, ¿cómo era el audio? Estamos mal pero vamos bien. O estamos bien pero... Lo que está diciendo, como sea, nos fuimos a la mierda. Diciendo Macri. Acá me confirman. Acá me confirman que era esa. Ay, exactamente así la frase. No, no, pero no empecemos a nombrar salado porque... No, sí, nos tocamos todos. Todo el izquierdismo, por favor. Toquémonos mejor, toquémonos. No, tóquense todos, por favor, por la duda, porque lo nombramos, así que... Pero allá se tocaron, son unos genios los de esa mesa, se tocan todo y se ríen todo y que igual hasta que la gente no se quiere tocar, igual se toca disimuladamente así como... Bueno, no voy a hacer lo que me dicen, pero me voy a tocar. A mí me es como proponer tocar el de al lado sería re revolucionario y se coparía re poca gente. No, pero porque ustedes son unos promiscuos, chicos. Ustedes se andan tocando. Yo, pero yo... ¡Ah! Yo ya me estoy acomodando. Esto acaba de suceder. Yo te digo, en el anterior de Chalatrampa vino Stuka y me clavó tres picos, boludo. El señor mayor me anduvo, casi me tranza. Bien. Rusos, llegó el momento de la tanda y por ende el momento de que ustedes se movilicen hasta el estudio... Porque lo que va a estar sonando es la música que hacen los rusos en un ratito nada más. Yo quiero decir una cosa más. ¿Es verdad que después de las 12 usted envejece un poco más? Cumplo 32 años.

birra. Programa de la gatera, aguante. Voy a tomar un trago de cerveza. Che, no hay... Gracias, Malen. Oh, Voy a jugar a que estoy muerta. ¡Halloween! La Gatera. Un lugar sorete. ¿Cómo puede ser que sea mejor unas pelotudas todas delgadas como extraterrestres que venden un yogur? Gente mala. La Gatera. Que le hacen mal a las personas. Un programa. Gente mala. Muy puto. Mala mi pijón, mala mi pijita, hijos de puta. Gentes malas. Seguimos acá en esta hermosa noche. Me dejaron sola. ¿Cómo? Me dejaron sola. Te han dejado sola. Un aplauso. Las recibimos con un aplauso. Oh, ahí está. Zarpado, ve, mirá, salen sudados. Recibimos al resto de la banda también con un nuevo aplauso. Fue un buen partido. Gracias, rusas, hijos de puta, por esta hermosa noche. ¡Qué calor! Por favor. Arriba, ¿qué onda? Ahí adentro se está muriendo. Se me cae por tener que llegar a los 32. Arde, papi. ¿Qué onda? Acá adentro la gente aplaudía, cantaba. Claro, porque ellos no ven nada de lo que pasa acá, claramente. ¿Cómo la vivieron? ¿Mucho calor? ¿Muy incómodo? ¿Cómo es eso? Queremos seguir tocando. Bien, es la idea. Todavía nos queda un poco más de programa para que sigan tocando. Pero bueno, este momento del programa es donde habilitamos un poco las preguntas a nuestros invitados. Ellos, no ustedes. O sea, ustedes ya no serían invitados. O sea, ustedes ya son parte. Okay. O sea, ahora los podemos... Yo me voy abajo. Opa. Entonces ustedes tienen que pensar una pregunta para hacerle a los rusos, hijos de puta. Por allá me dijeron, che, ¿se le puede pedir una canción? Y yo qué sé, vos podés pedir que hagan lo que quieran. ¿Qué canción? Vení, acércate, boludo. No sé qué, vení. Yo sé la que te va a pedir. Los pibes, dale. Hay que haber ajita acá también de este lado. No vemos nada, pero tiene que pasar algo. Claro. Es hermoso que sin que veamos allá haya un pogo terrible, pero que todos nunca nos enteremos, ¿me entendés? Acá no se armó un pogo terrible, no sé, ¿por qué podrían, no? Así como ir de choquetearse un poco. Hay mucha silla. Corremos todos. Están todos paralíticos, por eso. Comemos todos, dije. Hacemos un poco. Bueno, pregunta. ¿Alguien tiene ganas de hacerle una pregunta? Por favor, me dicen que no y me dejan como una pelotuda atómica. Hay media, gente en su casa escuchando. Por favor, te muestro la Gioconda, te juro. ¿Alguien le quiere hacer una pregunta a los rusos hijos de puta? Por favor, quizás. ¿Quién? Es que no somos así interesantes. No importa. Salió una pregunta, ¿eh? Salió una pregunta. Mirá. No sé si me llega el cable, mirá. El baño está allá. Me voy. Acércate un poco, ¿no? Pero yo la escuché, la puedo reproducir. ¿No? Bueno. La pregunta era, ¿por qué se llaman hijos de puta? Porque somos una mierda. Porque tu vieja se la tojó las pelotas, qué sé yo. Es una buena respuesta viniendo de gente muy civilizada. ¿Qué onda? Porque tu vieja es una gata y se hace el evangelista, pero en realidad tiene sida y vende milanesa y sida por la ventana. Polémico. Con urbano, es eso. Taca. Polémico. ¿Nadie de verdad se quiere animar a hacerle alguna pregunta desfachatada? Yo te veo a vos. ¿Usted, señor, si quiere? Ay, por favor, acérquese porque no me da el cable. Haceme la seco, vení. No hace falta que sean trascendentales las preguntas. Pueden ser realmente boludeces. Hola, ¿qué tal? Hola. Les hago una pregunta. Soy Mauro, acá de la tribu. ¿Cómo es el proceso creativo de ustedes? ¿Cómo arranca...? Re profunda tu pregunta. Muy profunda. Es así. Me tengo que hacer cargo. No, está re bien. Desde este lugar... Arranca. Ante el silencio, así. Tipo de... ¿Así? Componemos fuerte. Todo, en verdad. Lo hiciste solamente porque sos amigo de ella y no querías que quede mal. No, nosotros... componemos todo, las canciones, como un laboratorio de canciones ruso. Yo qué sé, no sé. Ponele. Bueno, vos hoy me dijiste, para, yo le quiero dar la derecha, amigo. Y digo, no, viniendo para acá me explotó una canción, dijiste. Sí. Y la otra vez que te sacamos por teléfono la gatera también dijiste, nos cantaste una canción. Le hice una canción. Claro. ¿Por teléfono? Sí, la nota que hice. Pero vos, era... Era yo. Sí, era vos. ¿Era yo? Sí, que hablaba de la federal y todo, de todo. colapsa el chabón. Sí, me acuerdo de eso, mirá, sí, me acuerdo que hablamos. Pero sí. Y cantaste, sí, será todo. La de la canción, la de... ¿Esa, la canción esa? Sí. Esa canción. ¿Cuál canción? No, claro. No nos cerramos nada. Está buena la pregunta, pero no. No, bueno, el proceso es hay un germen que alguno trae. A veces, nada, tipo, tiene... Tipo, es un polvo que terminó hace 2 horas. A veces está un poco más formado. Pero la verdad que... Una vez que entra a la sala, así se entrega, se deforma, se transforma y después se vuelve a transformar otra vez cuando tocamos en vivo y se sigue transformando siempre. Digo, o los temas que hoy tocamos probablemente no tengan mucho que ver con el disco si lo escuchas en vivo. Digo, hay algo que el intercambio sigue modificándolo siempre. Pero sí, parte de una idea y después se contamina por todos. Generalmente hablamos de cosas que nos pasan a nosotros. La verdad que no, generalmente no, siempre. Porque es eso, ¿no? Sí, yo me los imaginé de Pepa, en el Paraná. Tocamos cualquier Isenberg nomás, Isenberg. Solo Isenberg, le hacemos el chivo, besos a Isenberg y a Antigua. Igual lo importante viene del corazón. Ay, pero es como ella. Hay que volver al tema, hay que volver al tema. Corazón y mierda, eso es lo fundamental. Bien, y con estas sabias palabras de una persona tan académica, tan... Una docta. Una docta, básicamente, con la rusa. Nos vamos a ir a una pequeña tanda. ¿Todavía cuánto nos queda? ¿Media hora? Nos queda media hora. Cuando vuelvan, ustedes van a tener que volver a tocar, sí, porque esto es así. Pero pará, ¿nosotros tocamos ahora el toque después de la tanda? Por contrato yo firmé, ellos tienen que ir. ¿No tenemos tiempo de fumarnos un pucho? Sí, ahora fumamos un pucho. Fumar un pucho al final la guitarra, que está en cualquier tono. Hacemos todo, ahora hacemos todo. ¿La están pasando bien ustedes? ¿Sí? ¿Están contentos? ¡Hay pizza todavía! ¡Hay pizza! Aunque no les interesamos como para preguntarles nada, están pasándola bien. Dame una pregunta. ¿Una pregunta? No, una pregunta. Hay una pregunta, hay una pregunta. Una pregunta. Una pregunta y me voy a la tanda. Señor Mariano Aimone, presente. Próximo disco. 2017. Que no es una pregunta. 2017. Pará, una pregunta y dice... ¿Cuál es? Fuiste bien el próximo. Hay canciones... Hay canciones nuevas, hay unos nuevos rusos, están llegando, no somos nosotros, son otros, pero somos nosotros también a la vez. Yo estoy planeando suicidarme igual para fin de año. Por favor, no, ¿sabes? Ahí sí, se hacen famosos mal, boludo. O sea, hago disco de platino, oro. Bueno, estamos buscando cantante. Es una estrategia. No. Si es rubia, mejor, así seguimos. Fue primicia de la gatera, o igual, cada digamos, disco, ¿no? Se mata así uno para que nos vaya mejor. Así de fácil te reemplaza. Vos fumás un pucho. ¡No, es una tanda! Enseguida volvemos con la gatera. Entonces nosotros nos enseñaron de chico a prender el fuego, se hacía así. La tribu. Encendida. Encendida. Espacio publicitario. Gráficas para artistas, afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. La Escuela Cooperativa Mundo Nuevo del barrio de Villa Crespo los invita a participar de las tardes de arte y juego para niños y niñas de 3 a 12 años. Mundo Nuevo. Circo, cine, murga, radio, títeres, lutería y muchos talleres más. Escribinos a tardesoptativas.mundonuevo@gmail.com o llamanos al 4854-2019. Escuela Cooperativa, Mundo Nuevo. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territorio.barlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. La Escuela Cooperativa Mundo Nuevo del barrio de Villa Crespo los invita a participar de las tardes de arte y juego para niños y niñas de 3 a 12 años. Mundo Nuevo. Circo, cine, murga, radio, títeres, lutería y muchos talleres más. Escribinos a tardesoptativas.mundonuevo@gmail.com o llamanos al 4854-2019. Escuela Cooperativa Mundo Nuevo. Excuse me. cada persona tiene un registro singular de su cuerpo y de su voz? Vos y tu voz, Escuela de Canto, dirección Ana Cantemirov. Todos los niveles, todas las edades. Técnica para cantantes, actores, docentes y locutores. Respiración, articulación y dicción. Resonancia y proyección de la voz. Repertorio, interpretación. Vos y tu voz, Escuela de Canto, en el barrio de Almagro. Escribinos a vozytuvoz.escuela@gmail.com. El fracking tiene impactos en la salud y el ambiente. Todavía podemos prevenir que haya más impactos del fracking en los cuerpos y los territorios. Vení, acércate a las Jornadas Internacionales de Salud, Ambiente e Hidrocarburos No Convencionales. Con médicos especialistas de Argentina y Estados Unidos. Del 25 al 31 de octubre, en Buenos Aires y Neuquén. Organiza EJES, Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, Taller Ecologista y Observatorio Petrolero Sur. Más información, ejes.org.ar/fracking y salud. Mambo. Conversación con los dioses. Jueves, 23:59. ¿Cuál es tu mambo? Cooperativa El Zócalo, imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzocalo.com.ar. Calidad, precios justos. El fracking tiene impactos en la salud y el ambiente. Todavía podemos prevenir que haya más impactos del fracking en los cuerpos y los territorios. Vení, acércate a las Jornadas Internacionales de Salud, Ambiente e Hidrocarburos No Convencionales. Con médicos especialistas de Argentina y Estados Unidos. Del 25 al 31 de octubre, en Buenos Aires y Neuquén. Organiza EJES, Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, Taller Ecologista y Observatorio Petrolero Sur. Más información, ejes.org.ar/fracking y salud. Fin de espacio publicitario. La tribu. Encendida. La gatera, el gato es uno. La gatera, el gato somos. Bueno, seguimos acá en FM La Tribu. Estamos con los amigos de los rusos. Estaba haciendo cosas. Cosi, ¿qué preguntas? Vos también. Los rusos hijos de puta siguen en la gatera. Este es nuestro programa, ¿eh? No te... Por supuesto, no, no. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, hace un rato. Me falta la rusa. ¿Qué suena? Ay, qué lindo. Me siento un titín, titín. Me falta la camarón. Va llegando la gente. Podemos tirar tipo chivos. Tiremos chivos. El coleccionista, toda la música del mundo en un mismo lugar. Otra. ¿Cuándo tocan los rusos? Que viene. El martes. Están tocando casi todos los días los rusos, hijos de puta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A dónde tocamos el martes que viene, Flor? El martes tocamos que viene en Niceto, el martes indigente, junto a los Nastis, una banda amiga de España, y junto a los culos, que son lo más. Los culos me gustan. Los culos son lo más. Me quiero traer a los culos. Quiero que los culos vengan a la gatera. Tráete los culos, nomás, ponete la calza. Me pongo. Se desenchufó después. Ponete la negra lisa. En un rato yo me. Se desenchufó el coso de abajo. ¿Alguien llega? Llegás ahí abajo, mira allá. A ver. ¿Qué le ahora? ¿Carolos? ¿Ya estamos con esto? Paren. Aguantamos. Esto es Radio Verdad. De repente se desenchufan equipos. ¿Estamos bien? ¿No está saliendo el bajo? ¿A dónde va esto? La zapatilla. Mirá que si no sale bajo no tocamos un carajo, ¿eh? Se pudre todo. ¿Y el bajo? ¿De dónde? No, yo de cables no entiendo. Ah, bueno. De allá, el... Ahí está. ¡Ahí está! Ahí está. Yo quiero pedir un aplauso gigante para Malén. Malén, Dios, todo es por vos. Gracias, Malén. Malén. Es la diosa del sonido. ¡Gato! Y es nuestra. ¡Para que la nombremos! Es nuestra operadora. ¿Fue la primera operadora de los rusos, quizás? Fue la primera operadora de los rusos. Casi, casi tecladista. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no? Y porque es un gato. Es gato, Malén, ¿eh? Malén es gatita, pero la queremos. Bueno, quedan unos minutos. Ahora pido, es verdad, cuando íbamos a hacer 5, Malén, ibas a ser la tecladista. Es lo que te perdiste. ¡Gila! ¡Sorry, Gila! Ahora estás re bien sonido. Quedan un... Ahora vamos a arrancar con un tema nuevo. Bien, bien. Bien, y el que le pide... le di un... te pido mil disculpas. ¿Pero cuánto podemos hacer? Vamos a hacer 5. Mirá, mirá ahora. Hasta ahí 52. Después vienen los amigos de Mambo a los que le pedimos mil disculpas y nos pasamos unos 2-3 minutos. 4. 2-3 horas. Y no sé, vos después de hablar con ellos. Son 80 programas, loco. Para los 50, tipo, tienes una pileta y desnudos. De gelatina de colores. ¡Oh, hermoso! Bueno... hasta ahí 53, vamos. Bueno, vamos a tener que mirar cuando quieran. los hippies y los marcianos. Oh, y aunque estábamos colocados, es decir, bien drogados, ya sabes. Yeah. 52. Oh. Vamos, una más. ¡Una! Ah, ¿viste? ¡Ah! ¡Hey! ¡Palamonada! ¿Te acordás, Carmelo, cuando estábamos de pepa y nos acercamos a esos juices y no se fueron? Gracias. Salud. La Gatera es un programa un poco porno. Nos gusta desnudar palabras y a veces personas. Definicidios colectivos en el aire. Recibimos otra vez con un fuerte aplauso a los rusos. Les agradecemos enormemente que hayan estado en el programa el día de hoy. Un programa muy especial por su visita, por los 80, por... En fin, por muchas cosas. Y de nuevo viniste sola, Rusa. Siempre sos la primera, la más rápida. Boluda. ¿Qué onda? Soy la más rapidita de todo. Ahí vienen. Mirá, esta mujer se tocó todo, boluda, pero ¿qué tenés? Allá... ¡No! Mirá la bola de fe. Bueno... Cosas que suelen pasar en este programa. Che, no, se pasaron, se fueron a la mierda. Fue zarpado todo lo que tuvo. Estuvo re bueno. Estuvo re bueno, boludo. Ahora hermoso. Ahora la vamos a aprender. Che, que vení, sentate. Ah, listo. ¿Quién va a soplar esa vela? Lumbago. ¿Qué onda? ¿Cómo lo vivieron? Ay, queremos seguir tocando. Sí, ¿no? Estaría re bueno. Bueno, estaría bueno que Mambo... el programa que sigue ahora sí, una hora más de los rusos. ¿Cómo cuántas horas pueden tocar, por ejemplo? 12, 13. Y se tocan todos los discos. Depende de la humedad. ¿Todos los discos qué? Dos discos. Una hora. Dos horas, una hora y media. Una hora y media. Una hora y veinte, ponele. Sí, no. Si la flashamos así, podemos. Pará. La rabia y el Lola. La rabia y el Lola son 9 y 10. Son 35 de la rabia y 17 de Lola, así que son 52, 53 minutos. Bueno. Me quedo corta. Yo me, a mí mínimo una hora y media. Porque estadista. Es cortito, pero contundente. No, sí, me di cuenta. Igual a mí, todo bien. Como en un ascensor. Sí, pero eso es como medio conformista. Yo prefiero que sea un poco más... Sí, mientras... Sí, se puede pedir, uno se pide. Estamos a 2 minutos de las 12. Sabemos que esto no se hace porque por hablar en todo no se puede, pero no podemos pagar después de las 12, ¿viste? No, como llegamos con la plata justa, así como... De hecho, la gente que colaboró, y le damos muchísimas gracias con la gorra. Un aplauso a la un gente aplauso que colaboró. Para la gente que colaboró. Y que vino y que estuvo haciendo el aguante todo el programa. Y si no colaboraste, danos la plata, que nos viene bárbaro. Nos sirve para autogestionar el espacio de aire. Autogestionarla ahí se me... Autogestionar también la... Obvio, todo lo que uno pueda se autogestiona. Y la gatera tiene un pequeño presente para el señor Desbats. Hay una parte que es medio ridícula y se me ocurrió a mí, pero no te preocupes, no, la podemos obviar. No me digas. 20 pesos me salió. Boludo. Te puedo dar un abrazo. Es empanada. No veo, ¿por qué lo abrazas? Pará. Porque vení, tráeme el coso. Tráeme el coso. Mirá lo que te compré, boludo. Por favor. El señor de Bate está por cumplir años. Ah, está buenísima. Pero te tenés que poner esto, boludo. Caro Aponte, nuestra productora musical. Muchas gracias. ¿Podemos hacer un cambio de vela? ¿Un cambio de vela? Sacamos esta vela de los... ¿Cómo llaman esos caballitos de colores? Unicornio. ¡Ay, fuego! Claro. ¿Me quedé sin... ¿Alguien tiene fuego? Y ponemos... Y pequeños ponis. Y ponemos esta vela. ¡Ay, me chetearon el fuego! Esta radio... La vela del patriarcado, de que hay que cortar la chota al patriarcado. La vamos a poner acá. Para cortar la chota. Ayer las chicas marcharon, con toda la razón. ¿Vos marchaste? El mundo por un mundo nuevo. Yo estaba de viaje. Pero hablé con una amiga y... Marcharon muchos chabones también, estuvo sí, bueno. Sí, pero está bueno que las chicas estén al frente ahí. Vamos, las pibas. ¿Te podemos cantar el feliz cumpleaños? Me llamo Julián, o me dicen el ruso, cumplo 32 años. ¿Cómo querés que te digan? ¿Que lo cumple el ruso o Julián? ¿Qué preferís? El ruso. El ruso, vamos con él. A la una, a la mira esa situación. Yo te pido disculpas por el gorrito. Muy bien. A la una, a las dos y a las tres. Canten todos, loco. ¡Qué locura! Años, boludo, después se te empieza a caer todo, te sale panza, no, hemorroides, lumbago, las deudas, todo, miren, el amor, esto es corazón, esto es la gatera, y para el que no esté acá presente, le acabamos de soplar la vela entre todos al señor Julián Desbats, y se puso la vela de poronga en la boca porque le encantó. ¿Termina el programa? ¿Ya está? Ya está. ¿No nos podemos quedar? ¡Llegó la policía! Sí, es bueno. Darío, calme, me saca del aire, el señor, ¿qué hace usted? Bueno. Amiga, no, es el momento de despedirnos. Duró un recorto, al final yo siempre me quedo con ganas de... Siempre te quedas con ganas, sí. Lo cual es bueno, habla bien de vos. El otro día le di una... Ahora te cuento fuera de... No, mentí. Y le digo, quiero más, 8 horas, quiero más. Esto es una estafa, la concha de Dios. Bueno. Esto es para vos, no me hagas quedar como una pelotuda. No, boludo, pero el cumpleañero siempre queda como un pelotudo. Si no lo recibes, mirá todos los días que pasaron por mi vida. Mirá todos los días de tu vida. Bueno, gracias a ustedes por haberse acercado a FM La Tribu. Gracias a los oyentes, escuchando de sus casas. Sobre todo gracias a los rusos hijos de puta. No, gracias a ustedes, que estuvo re bueno. Mucho amor para todos. En serio, muchas gracias. ¿Me lo puedo llevar a él? Vámonos todos de fiesta ahora. ¿Vos sos solo? Podemos ser dos. ¿Puedo yo también? Podemos ser cuatro, cinco. Gracias a todos. Se va la gatera. Hasta la semana. Gracias equipo por habernos ayudado. Un aplauso grande. La gatera. Y ante la duda, todo.